Desde la periferia. Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Soy bolita en Italia. Primera entrega de Desde la periferia aquí en La Búsqueda. Es una sección a la que le vamos a dedicar prácticamente una hora, cada tanto, cada dos o tres programas. Intentamos recorrer desde la periferia ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica, distintos países de Latinoamérica casualmente, para comprender, entre otras cosas, cómo es que se desarrolla la ciencia en Latinoamérica, las generalidades del desarrollo científico y tecnológico, las posibilidades de aplicación del desarrollo científico y tecnológico a problemáticas sociales y cómo además estas generalidades también pueden ser entendida a partir de comprender ciertas particularidades de cada país, con historias distintas, con contextos históricos distintos, con situaciones económicas, con democracias distintas, inclusive con una historia de discontinuidad democrática en la mayoría de los países latinoamericanos, si no en todos, podríamos decir. Para esta sección nos hemos juntado dos amigos, colegas. Uno quien les habla, Antonio Mangione, obviamente me vienen escuchando hace un tiempito, y otro es Omar Samper, que es historiador, es profesor de historia en la Universidad Nacional de San Luis, es docente de historia contemporánea en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Bien, bien. Omar, vamos a estar hablando de Desde la periferia, ciencia, tecnología y sociedad. Me parece que se impone hablar y describir qué es desde la periferia o qué es la periferia. Sí, antes habría que hacer un encuadre en relación a desde dónde vamos a hablar. Nos vamos a situar en lo que sería la historia de la ciencia. Uh-huh. Y como para explicar brevemente por qué hablamos de América Latina en una historia de la ciencia, hay que explicar un cambio muy grande que ha habido en el interior del campo disciplinar. Se podría decir sintéticamente que la historia de la ciencia ha hecho un viraje de lo que sería una historia de las ideas a una historia social. Ajá. Y cuando hablamos de lo social, ahí se empieza a ver el conocimiento como algo situado en un lugar, en una estructura social, en un lugar, en un momento histórico. Antes había como una concepción más atemporal, ¿no? Más universalista, y para que se pueda pensar una ciencia en América Latina se ha tenido que andar mucho, ¿no? ha tenido que cambiar el modelo, digamos, de comprensión. A mí siempre me inquieta cuando, me inquieta no porque me intranquilice, sino me despierta inquietud, cuando dice se ha tenido que pensar, ¿quiénes piensan la ciencia en Latinoamérica? Bueno, cuando nosotros... Es rarísimo. Es decir, cuando hablamos de ciencia y la pensamos en un sentido social, tenemos que hablar de quienes producen el conocimiento, ¿no? No es tanto el conocimiento en sí, sino la producción. Y cuando hablamos de la producción del conocimiento, tenemos que hablar de los científicos, que serían como un subtipo de intelectuales, dentro de los que se van, que tienen también su historia, ¿no? En relación a cómo ha sido en el mundo occidental, por lo menos. Y tenemos que situarlos en cómo se formaron, en cómo se constituyeron su identidad de grupo. Ajá. Hay un sociólogo que se llama Karl Mannheim, que describió a los intelectuales como aquellos grupos que en toda sociedad tienen la tarea especial de ofrecer una interpretación del mundo a su sociedad respectiva. Y bueno, los intelectuales han tenido un origen, digamos, religioso. Uh-huh. en el mundo occidental, y paulatinamente se han ido como independizando, digamos, de ese esquema, y siempre han estado situados también en instituciones, han conformado redes. Sí. Entonces, esos serían quienes piensan la ciencia. Son los quienes producen la ciencia y como, digamos, la ciencia se va diversificando, el conocimiento se va especializando, que es también un proceso social muy interesante de comprender. Hay algunos que hablan de balcanización del conocimiento, como para utilizar una metáfora. Sí. Pero también tiene que ver con la complejización de las sociedades y cómo se van también dividiendo, cómo se va dividiendo el trabajo. Y eso hace que haya algunos que terminen pensando, digamos, situados en las ciencias sociales, en la ciencia como una actividad humana. Uh-huh. Y no necesariamente son los científicos. Algunos es como claro. que se diferencian, digamos. No siempre los científicos se cuestionan su práctica como una actividad social. Realidad no es lo más común. Claro, generalmente. Pero es una cuestión de la formación, ¿no? Que tiene que ver con la formación o con el particular momento que uno puede... Entonces, ¿esto es en el mejor de los escenarios, te referís vos, en donde pasamos de la ciencia como en el campo de las ideas, la historia de la ciencia como en el campo de las ideas, y si no, como un objeto de estudio social? Claro. Como vos decís, como condición previa para ir a analizar qué es lo que es la periferia. Exactamente. ¿Por qué se necesita de eso para entender la periferia? Bueno, cuando yo ya quería saltar, Omar, así, claro. Pegar un salto a la periferia, pero veo que vos estás haciendo un abordaje interesante. Claro, cuando nosotros hablamos del conocimiento en sentido social, como dije recién, lo tenemos que situar. Lo tenemos que situar en un tiempo, en un lugar. Y para que América Latina se haya considerado como que es productora de ciencia, se han tenido que romper ciertos esquemas. Entiendo. El principal ha sido el eurocentrismo, ¿no? Como diciendo, es como que se entendía la ciencia en América Latina como los aportes a un gran progreso, a un gran relato que es, en realidad se generaba en un centro. Ya vamos a explicar qué. Está bien, sí. O sea, el aporte de América Latina a lo que se producía en el centro. O, digamos, la visión, digamos, más épica de algunos científicos particulares. O una historia de tipo geográfica, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero no una historia social, digamos, ¿no? en el contexto latinoamericano. Eso, bueno, con el aporte de la sociología del conocimiento, de autores como, bueno, Thomas Kuhn, Michel Foucault, Norbert Elias, se ha podido pensar de otra forma la producción del conocimiento y las lógicas políticas que están implícitas. Uh-huh. Y en relación a la periferia, es un concepto que se toma también de la teoría de los sistemas mundiales. Hay un historiador que se llama Wallerstein que lo utiliza. Y él, dentro, digamos, de esa teoría de los sistemas mundiales, establece la conformación en la modernidad de la economía mundo. Uh-huh. Y cuando hablamos de la economía mundo, se establece un tipo de relación en donde, o un proceso en donde ciertos sectores o ciertas sociedades entran en esa economía mundo como, no como socios iguales, sino en una situación desventajosa. Está bien. Como productores con escasa tecnología, con salarios bajos, uh-huh. Y en una situación desfavorable en términos de relación económica o de relación de producción. Y el centro, bueno, todo lo contrario, ¿no? Innovación tecnológica, salarios altos, concentración de riqueza. Y no es que sea un lugar específico, concreto, sino que es una relación que se puede dar en distintos ámbitos. La periferia, decís vos. Exactamente. La periferia no es San Luis, Buenos Aires o Montevideo. Puede serlo, digamos, desde el punto de vista económico, geográfico, pero también cultural, ¿no? También, ajá. En el sentido que hay ciertos lugares que concentran o producen el conocimiento legítimo, digamos, y otros lugares no, digamos, como que se tienen que incorporar, como que no están legitimados. Tienen que adscribir, claro, y no están, exactamente. Es interesante el problema de la legitimización, porque sin legitimización cuesta obtener identidad. Exactamente. Y si no tenés identidad hacia dentro de tu comunidad, ¿por qué seguirían trabajando? ¿Para qué? Claro. ¿En qué contexto? Claro. Es interesante. Vos sabés que si uno se pone a analizar la periferia, sí. ¿Por qué decimos desde la periferia? Hoy comentaba a la mañana, casualmente en el programa de Olivares, presentando la sección, nos interesa generar un espacio para poder comprender qué ocurre desde esta periferia y cuál es el si se quiere, el diagnóstico y después un pronóstico, de si uno puede puede vislumbrar que podría llegar a ocurrir de seguir interactuando de la manera que Latinoamérica ha empezado a interactuar? ¿Se puede hacer futurología? ¿Se puede predecir? ¿Hay algo de valor predictivo en este análisis que uno puede hacer ahora? No el nuestro, sino... Por predecir, sino por señalar ciertas particularidades. Está bien. Si nosotros nos situamos en América Latina, a diferencia de otros lugares, si bien no, digamos, ha habido evoluciones en la producción del conocimiento que son similares, en el caso de América Latina, después de superar ciertos prejuicios en relación a lo que ha sido su pasado hispánico, indígena, sí, en relación a la ciencia, como imposibilidad, ¿no?, dentro de ciertos esquemas eurocentristas, ¿no?, porque los historiadores de la ciencia en América Latina han tenido, por lo menos en gran parte del siglo XX incluso, sí, una percepción o ha estado situada inconscientemente en un paradigma eurocentrista. Sí. Ahora, después de ver de otros avances que ha habido también en el conocimiento de la sociedad, se ha visto que ha sido muy importante en América Latina para el desarrollo de la ciencia el rol que ha tenido el Estado en América Latina. Bien. No quiere decir que en Europa no haya tenido un rol el Estado importante, pero en América Latina es particularmente importante. Yo quiero... Y hay un tema central que es investigación concreta sobre la historia de la ciencia en América Latina, que es cómo se institucionalizó la ciencia en América Latina. Cómo el Estado y la relación que tiene con la constitución del Estado-Nación. O sea, el desarrollo científico como parte de la construcción del Estado-Nación. Tenemos unos audios para escuchar enseguida acerca de algunas particularidades de la ciencia en Latinoamérica y de la ciencia, generalidades de Latinoamérica y particularidades sobre la ciencia en Argentina. Quería compartir con los oyentes algunos datos. Este va a ser, bien, de alguna manera, mi aporte en la sección. No un entregador de datos, pero sí compartir algunos datos. Sí. En el informe de El Estado de la Ciencia, Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana Interamericanos del 2009, esto está realizado por el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, REDES, por el equipo técnico responsable de la actividad de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Este informe está dirigido por Mario Albornoz y la tiene un sinnúmero de colaboradores especialistas en el tema. Entonces, es un sondeo, es un análisis de información, lo que le llaman información dura, ¿sí?, datos presupuestarios, inversión, etcétera, vinculado a ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Y una de las cosas que primero se ve cuando uno hace este análisis del estado de la ciencia en América Latina y el Caribe, es que en general, si vos comparás América Latina y Caribe con el resto de continentes o países, por ejemplo, pensemos en continentes, Europa, Asia, Oceanía, considerás de 1998 hasta el 2007-2008, y todos hacen como una plancha de inversión, de su evolución del Producto Bruto Interno se mantiene muy estable, alrededor, digamos, si el valor del 98 es el cero, se mantienen, ¿no?, todos ahí sin variar, porcentualmente. Pero a partir del 2002 hay una explosión en el crecimiento del Producto Bruto de estos países, y América Latina y el Caribe crece más o menos con la misma velocidad, pero siempre por debajo. Para que un país crezca por debajo cuando la pendiente sube, esto quiere decir que tardó más en despegar. Se ve, ¿no? Sí. Y esto no es un dato menor, porque cuando Europa, el centro, despegó antes, la periferia despega después. Eso es muy interesante lo que ocurre. Porque se estudia también cómo se difunden el conocimiento y, claro, y se transmite. Y además, proceso de transculturación. Y la necesidad de invertir y el desarrollo, la posibilidad del desarrollo. Claro, a nosotros nos agarra América Latina, en particular Argentina, agarra la crisis del 2000-2001, pero no lo tomó por sorpresa toda América Latina. Pero sin embargo, es la historia de América Latina y el Caribe, ¿sí?, en términos de evolución del Producto Bruto Interno. Le demora como 2 o 3 años en empezar a despegar, empezar a crecer el Producto Bruto Interno de Latinoamérica comparado con el resto de los países. Ese es un dato que a mí me llama la atención. Si después profundizás un poquito más en la evolución, por ejemplo, del producto bruto interno, medido como la paridad del poder de compra, ¿no? Es decir, como capacidad de compra equivalente entre esos lugares estudiados, también empieza, tomando como cero 1998, el año de origen para el estudio, todos los países crecen en su PPC, en el poder de compra. América Latina y el Caribe siempre está bajo. Y esto es una constante para casi cualquier indicador que vos busques, inclusive a veces hasta crece más lento. Esto es una constante en, como te decía, en cualquier variable que vos quieras analizar. Veamos un poco más de la dicotomía entre el centro y la periferia también en números. Y ahí hay números que llaman poderosamente la atención. Si vos te pones a ver cuál fue la inversión mundial en investigación y desarrollo en dólares en 1998, cuando empezó el estudio, Europa, Asia y América del Norte concentran casi el 90%, el 98%. El resto le queda a África, América Latina y Caribe y Oceanía. ¿Se entiende? Entre Europa, Asia y América del Norte tienen el 98-99% de la inversión mundial en dólares en investigación y desarrollo. Es brutal. Y déjame que te diga algo. América del Norte es 41 y toda Europa es el 30% del total de dólares invertidos en investigación y desarrollo. Ahí se ven las asimetrías. Eso es una asimetría en el mismo continente. Uh-huh. Es llamativo. América Latina y el Caribe es 2% de la inversión total. Cuando ves esa misma figura en el 2007, fin del estudio, esto se presenta 2 años después, ¿no? Fin del estudio. América del Norte baja, Europa sube, Oceanía sube, y América Latina sube un poco. ¿Sí? Entonces, los países del centro tienen una pequeña depresión, ¿sí? Durante ese periodo, América Latina empieza a ver en el promedio, ¿no? Uh-huh. Hacia el final, como todos subieron, pero América Latina sube un cachito más ese último año. Pero es muy importante en términos absolutos, es poco en términos relativos. Obviamente, pasar de 2% al 2,2, ese claro. Punto 2 es mucho, son muchos dólares claro. Para América Latina. Pero es sigue siendo la simetría tremenda. Sí, sigue habiendo una simetría interesante. Cualquier indicador que vos tomes te pone a América Latina y el Caribe en una situación netamente periférica. Baja asignación de recursos, pérdida de graduados, universitarios, doctorandos, doctores, profesionales especializados en áreas críticas vinculadas al desarrollo industrial, como las ingenierías, las ciencias exactas y naturales. Un crecimiento notable en las ciencias humanas, que no se ve necesariamente acompañado con una fuerte inversión en la resolución de problemas sociales. Entonces no se vuelca directamente al Producto Bruto Interno. No es que no sirvan, no es que vos sos historiador, claro. Yo hago algo de investigación en las ciencias humanas, es decir, entiendo, me apasiona, pero lo que se está viendo acá en América Latina, cuando crecen las ciencias sociales y las ciencias humanas en porcentaje, a expensas, entre comillas, mientras que disminuyen las ciencias exactas y naturales, lo que se observa son no menos abogados y contadores, son menos ingenieros, por ejemplo. Un tema de preocupación, algo que no ocurre en Estados Unidos. Claro, pero sí en una porción de Iberoamérica. Una pregunta interesante sería ¿cómo valora cada sociedad a sus profesionales en determinadas áreas científicas, ¿no? Nosotros tenemos una tradición en donde ha sido muy fuerte la matrícula universitaria, profesiones como la abogacía, ¿no? Sí. Ligado, digamos, al ascenso social, al prestigio, a la inserción en las estructuras estatales. Así es. Bueno, también la medicina, que es más cercana a otro tipo de disciplinas, ¿no? Totalmente. Podría. No así las ingenierías, que requieren una fuerte formación en matemáticas, ¿verdad? Así es. Podría profundizar en algunos datos. Esa es una línea interesante. La pregunta es, ¿ocurre lo mismo para Argentina? Digamos, ¿qué ocurre con la ciencia? Porque hoy lo que vamos a tratar de ocuparnos en el tiempo que nos queda también es de, en este análisis desde la periferia, es qué le pasa a Argentina, cómo se constituye su sistema científico y

y eso me parece que se empieza a ver por primera vez en la Argentina, se empieza a ver en estos últimos años. La respuesta de Diego Hurtado de Mendoza. Omar, ¿qué te parece? Hay varias cuestiones, ¿no? En relación a la forma en que se institucionalizó la ciencia en la Argentina en relación al desarrollo tecnológico. Hay una cuestión que me quedó en relación a lo que él dijo, sí, que tiene que ver con la política y los actores políticos de la Argentina. Sí. El rol retardatario o negativo que tuvieron las dictaduras militares. Está bien. Al respecto, yo podría hacer una acotación que me parece también interesante para ver cuál era la lógica, digamos, de esos elementos, ¿no? Retardatarios. En un estudio comparado que leí hace poco sobre cómo se dio el desarrollismo en la Argentina y cómo se dio en el Brasil, uh-huh, la política de desarrollo, comparaba cómo había sido la formación de los militares en Argentina y en Brasil. Ajá. Y un dato interesante que da es que la formación de los militares en la Argentina estaba muy sesgada por un virulento anticomunismo, es decir, y había mucha influencia de la Iglesia Católica. Sí. En cambio, los militares brasileños tenían más formación en relaciones internacionales, en economía, y Brasil había visto la importancia, Brasil había participado en la Segunda Guerra, uh-huh, como aliado de Estados Unidos. Bien. Y allí, bueno, habían visto la diferencia que había entre los países que tenían un desarrollo industrial y la importancia que tenía la ciencia para ese, ajá, desarrollo industrial. Y bueno, la Argentina se había provincializado más. No lo vio, estaba más aislada, sí, tal vez por la influencia también del integrismo católico en la formación de un actor clave, ¿no? En ese periodo. Es como una acotación que me quedó por lo que él dijo, ¿no? Es interesante. Si vos analizás lo que ocurre en Argentina no es un país que históricamente le hayan faltado recursos para ciencia y tecnología, cuando a la medida de lo que hubo, porque con la creación de muchos institutos, nada más que en un periodo de 10 años, se puede ver el interés por, digamos, en principio fue un gobierno, pero después a su manera otros lo hicieron, inclusive algún gobierno militar, se le destinó algún dinero. El problema por ahí suele ser que no suelen ser suficientes, suelen estar desarticulados y no tienen el suficiente control, claro, sobre los fondos. Entonces eso en Argentina no ha contribuido a generar un mecanismo de retroalimentación positiva en donde mejor administración, claro, es mejores resultados y procesos, mejores procesos y resultados, mejor administración, más recursos. Eso permanentemente se ha estado rompiendo en Argentina, principalmente por falta de control estatal. Claro, y también por falta de continuidad y visión de largo plazo. Pero exactamente. Ligado también a la inestabilidad política crónica que la Argentina ha tenido en gran parte del siglo XX. Así es. Si uno, ahí habría que ver cómo ha sido la falta de capacidad del Estado argentino. Si lo comparamos de nuevo también con Brasil, Brasil logra tener ya a partir del 30 una administración cuyo acceso, una administración pública cuyo acceso es meritocrático y tiene continuidad en el tiempo y tiene buenos sueldos, por ejemplo. Uh-huh. En cambio en la Argentina eso no se logra y está siempre más fragmentada, se desperdician muchos recursos y se pierde lo que un autor llama la memoria institucional. Es decir, al cambiar el personal, por lo menos en niveles estratégicos, sí, se pierde el conocimiento acumulado sobre cómo administrar o cómo seguir una determinada, sí, sí, política. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, ha repercutido y digamos, tiene que ver con las falencias que tiene la capacidad, ha generado una falta de capacidad del Estado para implementar políticas a largo plazo. Vos sabés que para después poder volcarnos un poquito más sobre Argentina, me gustaría no terminar, pero sí redondear un concepto de Diego Hurtado de Mendoza, porque le hice otra pregunta que está vinculada a las relaciones entre la historia de Argentina y la historia de Latinoamérica en términos de ciencia. Y fíjate la pregunta y lo que contestó. Diego, esta historia contada así rápidamente en 3 episodios, esta historia de la ciencia en Argentina, ¿es la historia de la ciencia en Latinoamérica? es una pregunta interesantísima, porque efectivamente lo que uno ve cuando miran escala regional, uno ve características que se comparten. Sí. Y que uno diría, bueno, pero claro, es obvio, porque también comparten episodios políticos. Y uno sabe que en la década de los 60 toda América Latina, o la gran mayoría de los países de América Latina, entran en procesos de dictadura. Después, a fines de los 80, toda América Latina entra en un proceso de democracia. En los 90 va a estar marcado toda América Latina por un proceso de... por una ideología neoliberal en, así es, en sus primeras líneas de las políticas, digo, nacionales. Sí, sí, sí, sí. En ese sentido es muy lógico encontrar, ¿cómo decirlo?, episodios correlacionados, uh-huh, a nivel científico. Así que yo te diría que sí, hay una historia de la ciencia y la tecnología latinoamericana. Lo que también es muy interesante es que cuando uno quiere entrar en cuestiones, ¿cómo decirlo?, rigurosas, serias, entender procesos, ahí ya es necesario entrar en las especificidades nacionales. Casi te diría que como marco se puede pensar América Latina como proceso de desarrollo científico-tecnológico, pero cuando uno quiere, por ejemplo, sí, pensar o utilizar esa historia para la formulación de políticas o para la obtención de moralejas o maneras de entender procesos concretos para transformarlos, para mejorarlos, hay que entrar en las especificidades. Está bien. Y te señalo esto porque creo que uno de los grandes errores en la década de los 80 y los 90, cuando de alguna forma acompañamos a los organismos internacionales en los lineamientos que proponían a América Latina, justamente que estos organismos internacionales nos veían con mirada homogeneizadora. Sí, sí. Uno, digo, diría, de lejos todos los gatos son pardos. Sí, sí. Y uno puede pensar que en realidad la mirada de los organismos internacionales es una mirada de alguna manera eurocéntrica o etnocéntrica, ¿no? Con una, sí, sí, más bien lejana. Y uno ve que los diagnósticos que se hacen para la ciencia y la tecnología latinoamericana son uniformes. Uh-huh. Lo mismo que se dice para Chile vale para la Argentina, vale para Perú, vale para Brasil, vale. Y lo que se demostró, lo que demostró este periodo, pues justamente su inocuidad o su neutralidad, o yo diría hasta casi su desvío, ¿no?, de los que uno podría llamar intereses de las sociedades latinoamericanas. Así que en ese sentido ya nosotros ya padecimos los diagnósticos homogeneizados, es decir, que ven América Latina como, uh-huh, un todo homogéneo. Bueno, eso no quita que haya algo regional, es decir, que uno puede hablar de historia de la ciencia y la tecnología latinoamericana, entre otras cosas porque además compartimos, sí, interacción muy concreta. Nosotros, sí, como Argentina, digo, tiene un fluido contacto con Brasil, tiene mucho contacto, sí, sí, con, sí, Chile. Estamos pensando que hay que incrementar el proceso de integración científico-tecnológica, así como se está incrementando el proceso de integración. Y en ese sentido es muy interesante pensar a la ciencia y la tecnología en escala regional. Omar, ¿qué te pareció? También muy muy interesante, y también habla de varias cuestiones. Ahí él plantea la cuestión de la especificidad. Sí. Y sí, en esa especificidad habría que ver, por ejemplo, una forma de ir viendo esa especificidad. Me parece central ver en qué momento se y cómo se constituye el Estado, ¿no? En relación al monopolio del poder, como posibilidad de generar una política científica o tener universidades. Uh-huh. Y después también tiene que ver con tradiciones previas, ¿no? El peso que pueda llegar a tener el clero o el conocimiento, digamos, o la incidencia de la geografía, ¿no?, en relación a ciertas tradiciones que tienen que ver con el conocimiento botánico, de los minerales, de acuerdo a las regiones geográficas. Exactamente. Eso es, hay toda una tradición de lo que se llamaba antes la historia natural, ¿no?, y donde se clasificaban, uh-huh, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y eso, bueno, también tiene que ver con la especificidad, ¿no? No es lo mismo la zona andina que el trópico en Brasil o la Argentina. Una serie de algunos números, podemos entender estas particularidades que habla él de Hurtado de Mendoza sobre las particularidades de cada país dentro de Latinoamérica. De nuevo, en porcentajes, si te pones a fijar, te pones a ver cuál es la inversión de investigación y desarrollo con relación al Producto Bruto Interno para el 2007 en países como Japón, Israel, Estados Unidos, vos ves que es de, por ejemplo, el 4% en Israel, del 3 en 3 y algo en Japón, del 2, tanto en Estados Unidos, América Latina y el Caribe está en un 0,60 y algo. 0,60 y algo, 68. Uh-huh. América Latina como promedio. Argentina está en el 0,51. Solo en investigación y desarrollo, no estoy hablando de educación, uh-huh, universidades, no. Solo en investigación y desarrollo, 0,51. Brasil está casi dos veces por encima del promedio para América Latina. Las razones por las cuales Brasil está en esa situación y Argentina está en esta, no quieren decir que necesariamente Argentina sea un país mediocre y Brasil sea un país exitoso en todo. Tiene relación con su historia, que es lo que nosotros estamos tratando de abordar acá y que vamos a abordar en el segundo, programa cuando nos ocupemos de Brasil. ¿Por qué Brasil rankea allá arriba sistemáticamente? Tiene que ver con que son más de 200 millones de habitantes, tiene que ver con su pasado histórico, tiene que ver con la forma en que se estructuraron sus democracias y su forma de administración de recursos. Tiene que ver con todo eso. Yo diría, con dos palabras, que Brasil logró consenso en las élites. Dentro de las élites políticas lograron consenso en relación a la implementación de políticas, cosa que la Argentina no logró. No lo ha logrado. Y la otra es que toda la élite política brasileña estaba amalgamada por una ideología del progreso y con la visión de Brasil como país del futuro. Del futuro. Y la Argentina por ahí se ensarza demasiado en sus conflictos del pasado. Eso es como una visión así. Vamos, hacemos una pausa mental y vamos a un tema musical de Tribalista Carnevalia. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem, uma cidade inteira fez. No Império tem, uma vila tão feliz. Beira a flor inteira, porta bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. We'll be right back. comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Omar, si uno tuviera que pensar, repasando un poquito, sí, qué ocurre en Argentina, por ahí Hurtado dice, hay como un despegue, todo el mundo entiende que después de la Segunda Guerra el capital, que significa dominar, controlar la ciencia de alguna manera, tener poder en términos de desarrollo científico. Pero Argentina vivió una historia un poco oscura en 1930. ¿Vos podés, claro, presentarle a los oyentes qué ocurre en 1930 en Argentina y por qué es considerado un episodio en donde en realidad hay un retroceso? Claro, la Argentina había tenido desde 1860-62 continuidad institucional, había procesado todos sus conflictos, si bien estaba gobernada por un sistema oligárquico así concentrado, pero tenían una visión, digamos, de futuro y que se veía avalada por el crecimiento que había tenido la Argentina en la inserción del modelo agroexportador, un crecimiento promedio del 5% anual desde 1860-1914, algo, sí, pocas veces visto en el mundo. Y había pasado de 1.5 millones de habitantes a 7 millones, con un proceso muy amplio de alfabetización, uh-huh, con una urbanización también muy amplia, un ascenso de las clases medias, o sea, todas las condiciones, digamos, de un país moderno. Y sin embargo, eso también generó ciertas, digamos, diferencias en relación a que, bueno, no fue un crecimiento sin tensiones, había ciertas debilidades. Sí. Y esas debilidades se tradujeron rápidamente al campo cultural, en donde hay un planteo en donde se impugna, digamos, como un todo el modelo de la Argentina liberal. Y eso, digamos, se traduce políticamente en una primera instancia en el golpe de Estado en 1930. Está bien. En donde hay como una contraposición, digamos, de dos modelos de país que no se logran, ninguno logra imponerse totalmente sobre el otro, y eso puede ser una de las fuentes de la inestabilidad política de la Argentina. Y ese modelo tenía que ver también con la influencia del catolicismo integrista, del restauracionismo hispánico, sí, que, digamos, impugnaba todo lo que había sido el modelo liberal de la Argentina, y que otros países de América Latina, como por ejemplo Brasil, que uno ve la diferencia que han tenido, más allá de las diferencias importantes que tienen de desarrollo, uh-huh, no se planteó así a nivel de las élites políticas, por lo menos. Está bien. Tiene una pregunta que te podés hacer, el oyente se puede hacer, es, ¿tiene con qué Argentina? Y no sé si vamos a tener tiempo de escuchar la última parte de la entrevista a Diego Hurtado de Mendoza, pero sí, no, me dice la productora, pero sí la vamos a pasar en otra oportunidad, vamos a poner en contexto, y probablemente lo hagamos en la segunda entrega, vamos a poner en contexto todo esto y lo vamos a pasar porque es muy interesante. Cuando estemos hablando de Brasil y ver comparativamente qué ocurre con Argentina, vamos a hacer al revés. ¿Tiene con qué Argentina? Cuando uno ve el entramado de tipo institucional que hay en términos de universidades nacionales, 44, con la última, una de las últimas creadas, la Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis. Sí. 44. Reúnen al grueso de la investigación del investigador del país, junto con CONICET, el INTA y otros institutos. Es decir, están todos ahí. En su ínfima minoría están en el sector privado. Cuando uno ve 44 universidades nacionales, decenas de institutos de investigación, vinculados a museos como otros institutos que están desde la medicina, la biología molecular hasta la investigación aeroespacial. Uno entiende que Argentina tiene con qué. Ha incrementado el presupuesto destinado a la investigación y al desarrollo. Ha incrementado notablemente en los últimos años los fondos asignados a educación en general, a educación universitaria en general, aunque siempre hay que tener en cuenta que todavía hay una deuda pendiente, que es que la mayoría va a sueldo. Porque el sueldo se consume, el salario consume, se invierte una cantidad, una proporción muy grande. En la universidad es del 90%, por ejemplo. 80 y pico, 90, 90 y tanto por ciento del presupuesto de una universidad es salario. Pero claro, el salario no es algo muerto, es recursos humanos que generan conocimiento científico. ¿Tiene con qué Argentina? Y uno dice, sí, seguro. Tiene con qué. ¿Tuvo con qué? Bueno, las interrupciones repetidas por golpes militares y por discontinuidades entre gobiernos democráticos, inclusive, han impedido que haya un plan a largo plazo acerca de ciencia, tecnología y educación en el país. Pero hay algo que rescata Hurtado y dice por ahí en una de las dos entrevistas que nos quedarían por escuchar, que en realidad lo que ocurre es que lo que ve es que, aun cuando hoy él entiende que la ciencia está permeando en otros ministerios, en otras áreas de la gestión, al menos de este gobierno, lo que ves que siempre la Argentina ha tenido su ciencia montada sobre los hombros de sus recursos humanos. Han sido sus recursos humanos los que han provocado que el INTA sea lo que es, que el INTI sea lo que es el INTI, a pesar del Estado, a pesar del golpe militar, a pesar de la falta de fondos. Claro. A pesar de, en realidad son recursos formados muchas veces por universidades públicas, o sea que son del Estado, y me parece a mí que, volvemos a lo que señalamos hace un rato, hay un problema en relación a la capacidad del Estado para implementar políticas de largo plazo. O sea, un problema de coordinación, porque los recursos están, y el recurso humano también. Lo que falta es la capacidad del Estado, porque habría que indagar más, ¿no? Porque pensar el Estado argentino. Pensar el Estado, sí. Hay que pensarlo, no porque la capacidad no tiene que ver con la cantidad de agentes que tiene. No tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con que si tiene empresas o no tiene empresas. O si gestiona bien o gestiona mal las empresas que tiene. Tiene que ver con, la capacidad es, valga la redundancia, la capacidad de implementar políticas. Es decir, si se fija un objetivo, bueno, vamos a bajar la mortalidad infantil. Como en una política de salud. Política de salud tiene los médicos. Pero para implementar una política de salud no bastan solamente los médicos. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber información recabada previamente. Uno puede hacerse preguntas sencillas. ¿Tenemos la capacidad para generar medicamentos? Sí. ¿Tenemos los laboratorios? Sí. ¿Tenemos el know-how? Es decir, ¿cómo se hace? Sí. ¿Tenemos las redes de laboratorios que pueden producir, vender y generar y comercializar esos medicamentos? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque los cuadros medios del Ministerio de Educación, de Salud, cuando cambie un gobierno, seguramente se van a ir. Y entonces van a empezar otro y que van a ver qué es lo que está, a ver cómo hacemos, y no va a haber una continuidad. Si tuviéramos un programa de 3 horas, estaríamos hablando probablemente 2 horas de las 3 y después estaríamos extendiéndonos sobre esa otra hora y así estaríamos todo el tiempo. Cortamos transitoriamente acá, Omar, pero seguimos con desde la periferia, tomando un segundo país. En la próxima entrega, de acá a 2 o 3 semanas, vamos a estar hablando de Brasil. Bien. En algunos países vamos probablemente a tomarlos por región en algún momento. Sí, podemos tomar después Chile y Perú. Por ejemplo, sí. Y vamos a estar abordando entonces casi todos los países de Latinoamérica para comprender qué ocurre con su ciencia, su tecnología y sus aplicaciones en este contexto de hacerlo desde la periferia, desde Latinoamérica. Gracias, Omar. Bien. Ahora vamos a... Omar Samper estuvo con nosotros en Desde la Periferia. Vamos a una pequeña pausa y vamos con... No, me tengo que ir. ¿Ya? ¿Me tengo que ir? Vamos. ¿Es así? Un minuto y 30 segundos no al aire. Y no tenemos ni para cierre, pero ¿puedo hacer mi sección de humor? No. ¿En serio? Imagínate, te emocionaste. ¿En serio? Porque tengo 8:59 yo acá. ¿En serio? Sí.